Aportando Luz, episodio 110. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y en mi web, javierrosano.com, puedes ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tienes disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasa por la web y echa un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de canales de YouTube sobre fotografía nocturna. Pero antes, tengo que decirte que ya está en marcha una nueva edición del taller de fotografía nocturna en el Parque Natural del Moncayo, en la provincia de Zaragoza. Y solo queda ya, en el momento de grabar este episodio, una sola plaza. Será el 13 de septiembre y veremos, pues, la teoría con el equipo necesario, la planificación de las fotografías nocturnas. Hablaremos de exposición y de dos cosas que yo creo que siempre nos cuestan un poquito, como son el enfoque en fotografía nocturna y el balance de blancos, y también, por supuesto, de iluminación. Habrá una parte de procesado en la que, bueno, pues hablaremos del trabajo en el ordenador para editar una fotografía nocturna. Veremos también cómo combinar esas fotografías de rastros de estrellas, panorámicas. También hablaremos de Vía Láctea y, por supuesto, habrá una parte práctica en la que haremos fotografía de atardecer y de Vía Láctea, si las nubes no lo impiden, en una zona muy bonita, con un embalse, con el reflejo de la montaña del Moncayo, si tenemos viento en calma, rodeado de bosques, es un paisaje espectacular. Y luego iremos a hacer prácticas de iluminación con diferentes elementos ya dentro del bosque del parque natural, con, pues eso, diferentes zonas para iluminar, ya sea viendo cómo ilumino yo esa localización, y luego también, por supuesto, trabajando en grupo, practicando cada uno por vuestra cuenta, que yo creo que al final es donde, pues, vemos las posibles dificultades y problemas que nos podríamos encontrar cuando salgamos nosotros a hacer fotografía nocturna por nuestra cuenta. Bueno, pues qué mejor momento que verlo ahí, cuando estamos todos, y yo también, para echar una mano e intentar ver cómo poder solucionar esos diferentes problemas que seguro te vas a encontrar luego cuando salgas a hacer fotos por tu cuenta. Y además también tendrás acceso, entre otras cosas, a tres cursos online de casi 6 horas de duración, con el contenido que veamos durante la teoría, el procesado y también la parte práctica de iluminación. Y de esta forma, bueno, pues podrás prestar más atención en el aula y en la localización y entender, pues, qué se hace, por qué hacemos eso y no hacemos otra cosa, y luego ya después en tu casa, con toda la tranquilidad del mundo, podrás ver esos vídeos todas las veces que quieras. Te dejo un enlace con más info en las notas del episodio y recuerda que solo queda ya una plaza. Y bueno, pues este será el último episodio de esta temporada, así que es el mejor momento para hablar de canales de YouTube, de fotografía nocturna, y que podéis tener así entonces contenido para estas vacaciones. En el episodio 83 hice ya un repaso de canales de YouTube con, bueno, pues contenido relacionado también, ¿no?, con la fotografía nocturna, que os recomiendo que escuchéis si no lo habéis oído aún. Pero bueno, pues los canales dedicados a la fotografía nocturna están en continuo cambio, porque al fin y al cabo mantener un canal de YouTube vivo no es sencillo, requiere muchísimo trabajo, y yo creo que además ese trabajo es mayor aún si el canal está relacionado con la fotografía nocturna, porque todo ese trabajo que hay que hacer en un canal de fotografía diurna se complica al trabajar de noche, y grabar un vídeo pues lleva mucho más trabajo que si encuadrar, enfocar. Bueno, pues ya sabéis, si hace fotografía nocturna, el tiempo que invertimos en hacer una fotografía diurna es muy pequeño, y en fotografía nocturna, entre que montas el equipo, consigues encuadrar, enfocas, es mucho más trabajo. Pues eso, llevado al vídeo, es algo similar. Así que, ya digo, hay muchos canales que van naciendo, muchos canales que se van muriendo, y pues yo creo que era hora de actualizar ese contenido y ver qué nuevas cositas han ido apareciendo en YouTube. Y igual que la otra vez, en este listado de canales el porcentaje de contenido relacionado con la fotografía nocturna puede variar de un canal a otro. Habrá canales que publican algunos vídeos relacionados con la fotografía nocturna porque están relacionados con la fotografía de paisaje en general y tienen mucho contenido de fotografía diurna, pero bueno, que yo creo que aún así, por el tipo de contenido que dan, por la información, que merecen la pena. Y luego también, por supuesto, hay canales que son exclusivos de fotografía nocturna. Y antes de empezar, el orden por el que voy a comentar los canales es totalmente aleatorio. No tiene nada que ver ni con la calidad ni con el porcentaje de contenido de fotografía nocturna. Y aunque algunos de los canales son en inglés, en general, bueno, pues son bastante fáciles de seguir y ya sabéis que si no os veis capaces de seguirlo o simplemente pues no os apetece porque estáis cansados y no queréis estar ahí con la traducción en vuestra cabeza, siempre podéis activar los subtítulos. Y no sé en qué canales, porque no sé si se va haciendo según el canal o depende de las configuraciones de subir el vídeo, porque a mí, por ejemplo, al menos en el momento de grabar este episodio, cuando se publicó el último episodio en YouTube no tenía esa opción, pero hay muchos canales ya que tienen la opción de cambiar el idioma del audio. Y antes se podía subir un segundo audio en inglés que o traducías tú por tu cuenta o te lo traducía la IA, pero es que ahora ya el propio YouTube te traduce ese audio a diferentes idiomas. Es verdad que la voz no es la del fotógrafo, que puede quedar un poco extraño, pero bueno, es una buena idea para casos en los que, bueno, pues como decía antes, no dominas el idioma en el que está hablando, no te apetece leer subtítulos o lo que sea. Y vamos al lío. Y empezamos con Chasing Luminance, que es el canal de Alex McGregor. Es un fotógrafo nocturno de Colorado y en su canal hay tanto videoblogs como reviews de equipo o tutoriales, la mayoría de ellos relacionados con la fotografía nocturna, así que es muy interesante para cualquier nivel de fotógrafo nocturno. Y además, y esto quería recalcarlo porque tampoco es muy habitual y él sí que lo utiliza y explica muchas cosas, es usuario de OM System. Así que seguro que si tienes un equipo de esta marca, bueno, pues este canal te resultará aún más interesante. Y luego también comparte trucos y consejos del Nomad, el tracker de MoveSubMove, porque es embajador de MoveSubMove. Así que si eres usuario de este tracker, repásate esos vídeos que ha subido, porque seguro que vas a encontrar algo interesante de cómo calibrar el tracker o cómo montar todo el equipo sobre el trípode, cómo utilizarlo para hacer panorámicas, etcétera, etcétera. Y antes de continuar, te recuerdo también que dejaré en las notas del episodio, bueno, pues todos los enlaces a estos canales de YouTube que vamos a ir hablando. Lo voy a hacer además por orden cronológico para que sea más sencillo de seguir, pero bueno, si no también con el nombre, ahí lo tenéis. Y vamos ahora con un canal dedicado al light painting y además con nada más y nada menos que el de Eric Paré. Eric comparte muchas sesiones hechas de noche con modelos, hablando de luces LED, con tubos de luz. Es un canal que además es muy visual, muy creativo, que muestra todo lo que hace detrás de esas fotografías, así que es muy interesante y puede darte ideas para experimentar con la luz. Sus vídeos además, ya digo, son muy visuales, con una estética además muy cuidada y eso que son muy sencillos y no se guarda nada. Comparte trucos, comparte técnicas, equipo, tanto además para comprar ese equipo como también para hacerlo en casa y te cuenta cómo lo ha hecho él. En general suelen ser vídeos cortitos, entre 5 y 10 minutos. También hay vídeos más largos, por encima de los 30 minutos o incluso de una hora, en los que explica, bueno, pues cómo es todo su flujo de trabajo. Y aunque a mí en concreto me encanta trabajar con la luz, me encanta también probar herramientas nuevas, probar técnicas, lo que yo hago está muy, muy lejos de lo que se hace en el light painting, pero si es tu caso, si no practicas el light painting, seguro que el de Eric Paré es un canal que te atrapa, tanto por lo visual como por lo didáctico, porque es que ya digo que es que ves cómo hace la foto en el momento, lo ves en su cámara, ves la foto finalizada y es un auténtico lujo poder tener un canal como el de Eric Paré. Y ya digo, aunque no practiques el light painting, seguro que disfrutas, te distraes, aprendes viendo estos vídeos y quizás encontrarás alguna idea. De hecho, de este canal salió una idea que quería llevar a cabo en el último taller que hicimos de fotografiarte cerca del Escorial, pero al final, por falta de tiempo, no pude hacer, pero ya digo, seguro que aunque no te guste el light painting, encuentras aquí ideas para llevar a cabo en tus fotografías nocturnas. Y hemos hablado de fotografía nocturna de paisaje, hemos hablado de light painting y vamos ahora con un canal en español de astrofotografía, como es el de Cielos Boreales de Roberto Ferrero, que es un canal que combina divulgación astronómica con fotografía nocturna. Tiene vídeos sobre efemérides, planificación, tiene vídeos sobre equipo, salidas fotográficas. Es un canal que es muy, muy útil para quienes están empezando, ya que explica todo de forma muy clara y cercana. Y luego además también tiene un enfoque que es muy divulgativo, lo que al final pues, hace que sea ideal para aprender no solamente a fotografiar el cielo, sino también a entender qué estamos fotografiando y qué es eso que estamos viendo. Tiene más de 500 vídeos, es una salvajada, así que seguro que pues, encontrarás contenido interesante. Tanto ya digo, si te gusta la astronomía y la astrofotografía, como si te gusta también la fotografía nocturna de paisaje. Y por cierto, aprovechando que estamos hablando de astronomía, astrofotografía, y también como hemos comentado antes, de la dificultad de continuar con diferentes proyectos, no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad para mandarle mucha fuerza y mucho ánimo a Jordi del podcast de Fotografiando la Noche, porque en el último episodio comentó que no tenía claro si sería una despedida de temporada o sea una despedida para siempre. Así que muchísimo ánimo, muchísima fuerza, mucha energía para continuar con este proyecto, tanto a ti, Jordi, como a Javier, como a Rodrigo, que también le acompañan en muchos de los episodios. Porque como decía antes, este tipo de proyectos son muy duros. Y encima, lo comentaba el otro día con otra persona, es curioso porque, y me pasa a mí también como oyente, ¿vale? No quiero hacer aquí ningún reproche a nadie. Pero es verdad que estar escuchando un podcast y comentar no es nada habitual, no es algo que te salga de forma natural, porque muchas veces pues estás en el coche, estás en la ducha, estás haciendo deporte, estás haciendo cualquier otra actividad que te tiene ocupado y lo estás oyendo con el móvil y con los cascos y no invita a escribir un comentario, no invita a darle un like, a responder, que es algo que, ya digo, yo tampoco lo hago. Pero, sin embargo, la plataforma de YouTube me parece que sí que es algo como más natural, ¿no? Estás con el móvil, estás con el ordenador y ya estás delante porque estás viendo eso y simplemente tienes que bajar hasta comentarios y darle un like, comentar lo que sea y es como mucho más interactivo. Un podcast, sin embargo, es mucho más frío, la comunicación es muy unidireccional, no hay un feedback, no hay un retorno. Entonces, da la sensación de que hablamos a la nada, que obviamente no es así porque lo vemos en las escuchas, pero no tenemos esa interacción, ese calor que nos da esa comunicación con todos los oyentes. Y ya digo, no es ningún reproche porque a mí también me pasa. Creo que es culpa de cómo es este medio, que es únicamente audio, que aprovechamos ese momento para hacer otras cosas mientras estamos escuchando un podcast. Y bueno, pues llegamos a situaciones como estas en las que por falta de energía, por falta de motivación, porque no tenemos tiempo, porque ya tenemos otras cosas, de hecho, yo también lo había pensado porque la temporada que viene, bueno, pues seguimos con extraescolares, partidos los fines de semana, empiezo un máster. En definitiva, ese tiempo que antes sí que tenía empieza a desaparecer. Energía y ganas siguen siendo las mismas porque hay muchísimos fotógrafos nocturnos que quiero dar a conocer, que quiero también conocer yo. Y me parece súper interesante seguir con este proyecto, pero entiendo desde luego los problemas que atraviesan todos los podcasts, que son proyectos en los que nos volcamos, hemos dedicado muchísimo tiempo, muchas ganas, mucho cariño, mucho amor, que obviamente da pena dejarlos morir. Hay veces que no queda otra opción, así que Jordi, Javier y Rodrigo, hagáis lo que hagáis, va a ser seguro lo correcto. Y si seguís, muchísima fuerza, muchísimo ánimo, porque además estaremos encantadísimos de seguiros escuchando y seguir aprendiendo con vosotros como lo hacemos en cada episodio. Así que un fuerte abrazo desde aquí. Y continuamos. Hemos hablado de fotografía nocturna, hemos hablado de light painting, hemos hablado de astrofotografía y volvemos a los videoblogs de fotografía nocturna de paisaje con Scotland's Night Sky, el canal de Andrew Allan. Andrew es un fotógrafo de Escocia y tiene un canal con bastante contenido. Son casi 150 vídeos sobre auroras, nubes noctilucentes, Vía Láctea, y todo además pues con ese toque mágico que tienen los paisajes escoceses. Y además el autor del canal suele también incluir explicaciones técnicas y consejos que siempre son súper útiles porque siempre es muy bonito escuchar a otra gente hablar de fotografía nocturna, aprender. Hace poquito, este fin de semana, según estoy grabando esto, el fin de semana anterior, fue Lee Night, Es un lujo oír hablar a todos los ponentes porque siempre te cuentan algo que tú no conoces, un punto de vista diferente, una forma de trabajar, de aproximarse a la fotografía nocturna, técnicas, equipos, y siempre, siempre se puede aprender de cualquier persona. Y además, que me voy otra vez por las ramas, Andrew también tiene entrevistas con otros fotógrafos nocturnos como Richard Tati o Jeroen Linnenkamp, que son fotógrafos que están detrás de dos canales que ya comenté en el episodio 83, que son dos canales que siguen vivos y que os recomiendo porque son dos de mis canales favoritos. Y como decía en la intro, bueno, pues hay canales que están centrados en la fotografía nocturna y otros que están relacionados con la fotografía de paisaje. Aunque, bueno, pues hay algunos vídeos que están relacionados con la fotografía nocturna. Y eso ocurre también con el canal de Albert Dros, que es un fotógrafo holandés, con un trabajo que es espectacular y que seguramente ya conozcas. Y su canal está lleno de vídeos que son súper inspiradores, tanto de paisaje diurno como paisaje nocturno. Y tiene una sensibilidad que es, pues yo creo que muy especial, tanto para la luz como para la composición. Y aunque, como decía antes, no todo su contenido es nocturno, pues cuando entra en este terreno, en esta disciplina de la fotografía nocturna, lo hace con una calidad impresionante. Y además también comparte muchos consejos sobre planificación, equipo y edición, que al final, bueno, pues hacen que sea un canal súper completo y que también, por supuesto, os recomiendo. Y otro canal también similar al de Albert Dros, que no está 100% volcado en la fotografía nocturna, pero que merece la pena mencionarlo, es el de Mads Peter Iversen, un fotógrafo danés que seguro que también conoces y que tiene un canal además muy, muy consolidado. Y al igual que Albert, aunque su enfoque principal es la fotografía diurna de paisaje, también tiene vídeos que están dedicados a la fotografía nocturna y su contenido son principalmente videoblogs, aunque también habla de técnica o de equipo. Y su estilo es súper reflexivo, con vídeos largos, muy bien estructurados, y habla mucho de algo que me parece muy interesante y que solemos tener siempre abandonados, como es la composición y la planificación, y también, por supuesto, habla de edición. Y tiene una forma de enseñar que es, no sé, muy pausada, muy clara, así que es un canal muy recomendable. Si te interesa la fotografía de paisaje, tanto diurna como nocturna. Y seguro que ya conoces a Dan Zafra de Capture the Atlas, que se pasó por aquí ya en el episodio 49, hace ya unos 3 años que pasa el tiempo volando. Estamos ya en el episodio 110 y, como decía, se pasó para hablarnos de cómo fotografiar auroras. Pero seguro que le conoces a él, pero no sé si conoces su canal de YouTube. Es verdad que no sube contenido de manera regular, pero todo lo que sube vale su peso en oro, tanto por la calidad de la imagen como por su forma también de explicar. Así que, desde luego, merece la pena que te suscribas para no perderte ninguno de esos vídeos que va a ir subiendo. ¿Y de qué trata su canal? Bueno, pues su contenido es muy completo. Habla de cómo utilizar un star tracker hasta cómo fotografiar un doble arco de la Vía Láctea y encima lo hacen paisajes que son espectaculares. Así que pásate por su canal, suscríbete y seguro que disfrutas con todos sus trabajos. Y retomamos el cielo profundo con el canal de Astro Backyard de Trevor Jones. Es uno de los canales más conocidos en el mundo de la astrofotografía. De hecho, tiene más de 500.000 suscriptores. Una auténtica barbaridad. Y tiene cientos de vídeos sobre telescopios, cámaras, filtros también, procesado, planificación. Y aunque es un canal que está más centrado en cielo profundo y telescopios, también tiene parte de contenido sobre fotografía de Vía Láctea, paisaje nocturno con cámaras y objetivos habituales en fotografía nocturna de paisaje. Así que te puede interesar tanto por fotografía nocturna de paisaje, tal y como la entendemos, a astronomía o incluso, que a mí es algo que me está picando el gusanillo y no sé si debería dejar de ver estos canales, por esa parte de cielo profundo y telescopios. Y el estilo además de Trevor es muy accesible, tiene una comunidad muy activa, así que si te interesa la astrofotografía y la astronomía, este es un canal imprescindible. Y vamos ahora con el canal de Jakob Sanner, un astrofotógrafo alemán que transmite una pasión brutal por el cielo nocturno. Su canal son principalmente videoblogs de salidas nocturnas, están muy bien editados, con un estilo visual que además es como muy cinematográfico y que comparte su flujo de trabajo completo, desde la planificación hasta el procesado. Y también habla de equipo, así que es un canal que A pesar de no tener tampoco muchos vídeos todavía publicados, es desde luego muy interesante, muy inspirador, sobre todo si te gusta la fotografía de naturaleza combinada con astrofotografía. Y seguimos con fotografía nocturna de paisaje, y en este caso nos vamos al canal de Nightscape Journals, que es el canal de Paul Haworth, donde, bueno, pues comparte también sus salidas nocturnas, también técnicas de procesado, y tiene vídeos de, por ejemplo, cómo editar fotos traqueadas, cómo hacer fotos panorámicas de la Vía Láctea, también sobre cómo montó, que me pareció súper curioso, un observatorio en el jardín de su casa. Es un canal que también es súper completo y con un enfoque muy personal, así que yo creo que si te gusta la fotografía nocturna, no solamente como técnica y como disciplina en sí, sino también con experiencia, ¿no? Con lo que se siente al salir de noche, este canal seguro que te va a enganchar. Y volvemos ahora a un canal en español, en este caso el de Nacho Uliaque, que es un canal, en este caso sí, prácticamente ya centrado en la fotografía nocturna de paisaje, y de verdad es un canal muy completo, muy entretenido, con videoblog sobre sus salidas, de técnica como la fotografía nocturna de cielo profundo con el Nomad y un 100-400, sobre cómo hacer una pano traqueada de la Vía Láctea o cómo hacer una foto de rastros de estrellas. Por ejemplo, el último que ha subido, que además lo subió hace poquito, es de una salida al Castillo de Zafra y cuenta, bueno, pues los diferentes encuadres que iba a hacer, la planificación, habla también de cómo hizo una fotografía con una de estas cuevas secretas, estas cuevas que realmente no existen, sino que te aprovechas de un resalte que sale de una roca, metes la cámara debajo y con un gran angular y con diferentes filas, bueno, pues simulas esa cueva. Y es un vídeo súper, súper chulo. Además, también sus vídeos están hechos con muchísimo gusto, con planos que son muy interesantes. Así que te recomiendo que te suscribas porque seguro que vas a disfrutar y a aprender muchísimo. Y terminamos este repaso con un canal que he descubierto además preparando este episodio. Y es el canal del fotógrafo sueco Martin Fransson, que está centrado principalmente en videoblogs de salidas nocturnas para fotografiar, pues, desde paisajes súper amplios a casas abandonadas, objetos celestes como la Vía Láctea, cometas o cielo profundo, y además en lugares tan variados como lagos suecos o paisajes de la isla de Tenerife. Tiene varios vídeos que he ido subiendo de un viaje reciente que hizo a Tenerife. Es un canal que, digo, que he descubierto hace poquito, pero que me ha encantado. Además, no os dejéis llevar por el número de visualizaciones o el número de suscriptores que tienen cada uno de estos canales, porque quitando canales tipo Astro Backyard, Mads Peter Iversen, Albert Dross, son canales que están, pues, muy centrados en fotografía nocturna, son canales que son muy nichos, pero que suben un contenido que es brutal. Y nada, como decía en la intro, este ha sido el último episodio de esta temporada, pero volveremos en septiembre con las pilas cargadas para seguir aportando luz en la fotografía nocturna. Y hasta entonces, pues te deseo que pases un buen verano, que descanses y también, por supuesto, que aproveches para disfrutar de la naturaleza, de las estrellas y también, obviamente, de la fotografía nocturna. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de canales de YouTube sobre fotografía nocturna. Te recuerdo que puedes unirte al grupo de Telegram del podcast, que puedes encontrar en javierrosano.com/telegram, donde charlamos de fotografía nocturna, de los episodios del podcast, de ideas de nuevos temas, nuevos invitados, alguna quedada y donde también compartimos consejos, truco y material. Y si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y si quieres colaborar para que el podcast llegue a más gente, para el coche, deja un momento de cocinar, de hacer deporte y, por favor, comenta, dale un like, dale una valoración, porque te lo agradezco infinito. Muchísimas gracias por escucharme y por tu apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!